50 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos en Diario del Futuro y al comienzo del programa anticipamos que teníamos hoy una columna de internacionales, ¿no, Nicolantos? Así es, en esta ocasión acudimos a una de nuestras habituales analistas de política, estamos hablando de María Esperanza Casullo, el equipo de Arte Política, pero no para hablar de lo que sucede aquí en la Argentina, sino para proyectarnos un poco hacia el exterior. Recordemos que hace unos días, cuando hicimos el especial por los 10 años de kirchnerismo, fue ella quien se encargó de analizar un poco las relaciones entre Buenos Aires y Washington durante la última década. La relación particularmente entre Cristina Fernández de Kirchner y Hillary Clinton tenía un sesgo muy particular, no solo por el hecho de que ambas eran mujeres, sino porque ambas venían de lugares parecidos, si se quiere, y encontraban conciencias. Había una clara afinidad entre ambas, como quedó en vista cada vez que se reunieron. También durante la gestión de Clinton hubo por primera vez audiencias bilaterales entre un presidente de Argentina y uno de Estados Unidos, pedidas por Estados Unidos. Fueron audiencias que coincidieron en general con cumbres internacionales de presidentes, en las cuales Barack Obama se dejó libre un rato, digamos, para charlar con Cristina Fernández de Kirchner. El cambio en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos no es un dato menor, como decíamos al principio del programa, aunque se trate, digamos, de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por las características políticas de Estados Unidos, es probablemente el segundo asiento más importante o de más peso simbólico después del asiento del presidente. Viene el presidente y el secretario de Estado. Bien. Después viene los que encabezan el Pentágono. Bueno, hay un montón, digamos, de lugares de poder. Pero simbólicamente el secretario de Estado tiene un peso muy fuerte. Y John Kerry, en lo que lleva del cargo, y sobre todo hoy, que dio su primer discurso ante la OEA, dejó claro que va a imprimirle a ese rol una dinámica muy distinta que la que tenía Hillary. Para analizar un poco este cambio de época en los Estados Unidos y cómo va a afectar las relaciones con Buenos Aires, insisto, estamos en comunicación con María Esperanza Casullo. ¿Cómo andás, Mec? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo en orden? Todo bien. Me alegro mucho. ¿Cómo lo viste hoy a Kerry debutando en su nuevo rol? Bien. Me parece que en cierto sentido Kerry, hay que leer el nombramiento de Kerry. Para mí es muy importante, o una señal importante, el nombramiento de Samantha Power a las Naciones Unidas y el hecho de que Susan Rice cambia como la asesora personal de seguridad de Obama, ¿no? Es decir, en este sentido, son tres personas que no tienen un perfil de halcón, para decir así, sino que más bien son moderados. En el caso de Samantha Power, viene directamente del sector de... Ella era activista de derechos humanos, digamos, y académica de derechos humanos antes de entrar como asesora al gobierno de Estados Unidos. Esto, en el caso específico de la OEA, se pudo ver. Creo que lo que se intenta comunicar como imagen es una cierta imagen de más apertura, de una cosa más moderada con Kerry, ¿no? Y inclusive lo que él mencionó en la OEA acerca de posible apertura de un debate con respecto a la política de drogas de Estados Unidos, que es un fracaso total, ¿no? La llamada guerra contra las drogas. De cualquier manera, estamos hablando de diferencias en los márgenes. Primero y principal, porque mi sensación, yo no soy un especialista en relaciones internacionales, pero mi sensación es que las capacidades del secretario de Estado de fijar políticas en Estados Unidos es bastante baja. Paradójicamente, digamos, es más bien una especie de embajador itinerante, conduce negociaciones, pero solamente con ver lo que es la diferencia de presupuesto y la diferencia de personal que tiene el Departamento de Estado y el Pentágono, digamos el Departamento de Defensa, te das cuenta de quién es el que pone los lineamientos reales de la política exterior de Estados Unidos, y no es el Departamento de Estado. Eso en general. Siempre es mejor tener un por supuesto, siempre es mejor tener un secretario de Estado que sea menos intervencionista que uno que sea más intervencionista, pero la política del Pentágono es de continuidad, entonces yo no espero grandes cambios. Eso por un lado. Segundo, el papel de Latinoamérica hoy para Estados Unidos, es decir, la preocupación que tiene Estados Unidos por Latinoamérica es absolutamente marginal. Esto yo creo que ya lo dije en la otra vez, pero Latinoamérica hoy tenemos en el Medio Oriente, Irak está a punto de entrar en una guerra civil, hay una escalada de ataques terroristas en los últimos días. Está la situación en Siria, en donde una parte importante del lobby, digamos, industrial militar de Estados Unidos, John McCain, el senador norteamericano, viajó a Siria hace 20 días y hay voces muy fuertes pidiendo intervención militar de Estados Unidos, y a Obama ha tenido y tiene que gastar una parte de su capital político en negarse a intervenir militarmente en Siria. Y estamos viendo además el proceso de, llamémoslo rebelión o llamemos desestabilización de Turquía, que es algo que se avanza, obviamente puede ser algo que a uno lo pone optimista o que resulta un buen resultado desde el punto de vista de avance de derechos humanos y de la sociedad turca. Ahora, es un factor que puede ser una tremenda desestabilización, porque Turquía tiene un rol absolutamente central, es miembro, es un país que está en Europa, es considerado un aliado de Occidente en Medio Oriente, y sí, entonces es el único país islámico. En relación a eso, Latinoamérica hoy está totalmente marginal. Decía, de Turquía, es el único país islámico dentro de la OTAN, como pequeño detalle, digamos, ¿no? Y esto, digamos, cuando vos decís Latinoamérica forma parte de forma muy marginal de la agenda exterior de Estados Unidos, ¿se puede agregar un por suerte al final de esa frase? Totalmente. Un juguemos en el bosque mientras el lobo no está, digamos. Yo creo que uno de los factores, no quiero decir el único factor, pero uno de los factores que permiten ver el avance, digámoslo así, y las posibilidades de mayor autonomía en política económica, en política social, el avance de la UNASUR, la integración latinoamericana, es que en los últimos 10 años, mi sensación es que Estados Unidos mira para acá y dice, ah, bueno, no hay grandes líos, listo, sigamos. Sí, no les gusta, es cierto, no les gustaba Chávez, no les gusta Venezuela. Yo no creo que tengan una simpatía, digamos, por el kirchnerismo, pero en esa región no hay grandes líos, se manejan las cosas más o menos solas, no hay amenazas ni militaristas ni terroristas, y creo que eso es muy positivo, y creo que eso fue un muy buen dato de los últimos 10 años y que por suerte va a seguir siendo así. Y con respecto a lo que es la relación bilateral entre Washington y Buenos Aires, recordábamos que Hillary Clinton tenía algo que se parecía bastante, por lo menos de lejos, a la buena onda que con Cristina. Había como cierta calidez en la relación entre ambas, y que había permitido una serie de acercamientos más allá de las cuestiones de fondo, quizás más protocolares, pero que políticamente significaban mucho, digamos, una foto, una conferencia de prensa conjunta, una reunión bilateral. ¿Esto puede cambiar mucho con Kerry o crees que se va a mantener? No sé, tal vez no tantos acercamientos personales. Hay que tener en cuenta que, aparte, ese es el segundo gobierno de Obama. Obama no va a estar ya peleando por la reelección. Entonces, no va a tener grandes necesidades de hacer grandes gestos en estos años. De cualquier manera, hay una cosa que yo creo que mi experiencia viviendo allá en algunos años en Estados Unidos es que Argentina para Estados Unidos es visto como un país aliado en estos últimos años. O sea, la idea que se instala acá de que Argentina, de que hay una relación tirante con Estados Unidos, para empezar, digo, obviamente no somos Gran Bretaña, pero Argentina ha sido un país que ha apoyado muchas iniciativas de Estados Unidos, que ha apoyado leyes como la del lavado de dinero, que ha apoyado, que ha pasado una ley antiterrorista, que en este sentido, digo, es un país que queda claro que no es Venezuela, al contrario, Estados Unidos, una de las estrategias que tuvo fue acercarse a Brasil y Argentina para de alguna manera que Brasil y Argentina contuvieran, para decirlo así, a Venezuela. Otra cosa, el gobierno de Obama presentó varias oficinas del Ejecutivo norteamericano, presentaron amicus en el juicio de los fondos buitre que lleva adelante el juez del fondo Singer, que lleva adelante el juez Griesa, apoyando la situación, la posición argentina. No porque nos quieran, sino porque si avanza la doctrina de que los fondos buitres pueden pedir cobrar el 100%, esto haría explotar por el aire, no sé, 100 años de jurisprudencia sobre default soberanos y toda una arquitectura financiera que es una de las principales actividades económicas de Wall Street, de Nueva York, del Estado de Nueva York y de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hoy con... Y es más, por eso yo te decía lo de Samantha Power. Yo estuve en una conferencia en Georgetown que ella dio sobre derechos humanos antes de ser funcionaria de Obama. Y en ese caso, uno de los que se hablaba de las transiciones post-genocidio, y en ese momento hubieron palabras elogiosas para lo que era la política de juicio de Argentina, la política de juicios contra el terrorismo de Estado que está haciendo el Estado argentino, no este gobierno, el Estado, porque hoy los juicios los hace el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo, son vistos verdaderamente como un ejemplo en el mundo de resoluciones justas de situaciones post-genocidio. Entonces, acá se tiende a, me parece, que hacer como grandes lecturas de pequeños gestos cuando Argentina hoy es vista realmente como un país no problemático para Estados Unidos. Queda clarísimo entonces que la relación entre Argentina y Estados Unidos es bastante más calma, más tranquila de lo que algunos editorialistas por aquí quieren suponer, y también que no se esperan grandes cambios con el cambio de secretario de Estado en Washington. Te agradecemos muchísimo por la comunicación, Mec. Les mando un abrazo. Un beso grande para vos. Escuchábamos a María Esperanza Casullo, del equipo de Arte Política y analista de Diario del Futuro, analizando un poco el cambio en la Secretaría de Estado norteamericana.